Estamos en contacto con Pedro Escobar, ingeniero en biomedicina. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estábamos leyendo alguna información por ahí, del impulso que tiene la carrera de biomedicina en Olavarría, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahora el mercado laboral se ha abierto bastante a raíz de un par de reglamentaciones donde se exige casi la presencia de personal especializado para el manejo de equipos médicos en casi todas las instituciones sanitarias del país, así que bueno, eso va a generar mucha demanda de profesionales y creo que nuestra facultad está haciendo todo lo posible para estar acorde a la demanda de este tipo de profesionales. Tenemos una carrera que está formándose cada vez mejor y por suerte tenemos egresados que andan dando vueltas por los lugares más reconocidos del país. Los técnicos, los ingenieros, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se los vincula a la medicina? Y bueno, ellos son los que se encargan de mantener y reparar todo lo que es la aparatología médica. Es decir, el médico hoy en día utiliza muchísimo de los aparatos porque las técnicas diagnósticas y terapéuticas han avanzado mucho, se han computarizado mucho. Entonces estas personas, los egresados, los que tienen el perfil en electromedicina, se encargan de eso precisamente, no solamente de mantener y reparar, sino también de tener una capacidad de interlocución con los médicos, de manera tal de poder que entender lo que los médicos piden muchas veces. Y a veces también, es raro, pero también se participa en el diseño de algún nuevo equipo, ¿sí? Que los chicos que pueden entrar a trabajar en alguna empresa que se dedica a fabricar equipamiento participan en el diseño de monitores multiparamétricos, respiradores, bueno, todos los equipos que después terminan saliendo al mercado. Pedro, ¿qué salida laboral tienen hoy los egresados? ¿Olavarría es una plaza interesante para este trabajo? Olavarría es un lugar donde la salud tiene mucha importancia. Acá hay posibilidades de trabajo, hay muchos centros de salud que aún no tienen un referente, una persona, y siguen manejándose con proveedores externos para este tipo de cosas. Pero también te diría que el ámbito de trabajo se extiende a la nación entera, ¿no? No hay personal especializado. Imagínate que solamente de electromedicina hay dos carreras en el país, dos facultades en el país, nosotros y la Universidad de San Martín. Y yo el otro día comentaba en la facultad que con cierto orgullo venimos de hacer precisamente una visita a la Universidad de San Martín y se está requiriendo mucho nuestros profesionales, es decir, los que salen de acá de la Facultad de Ingeniería. Eso para nosotros es un orgullo y también es un parámetro para saber que estamos orientando bien la carrera y estamos formando bien a los chicos. Pedro, contanos cuánto tiempo de estudio material lleva esta carrera y cuáles son los requisitos para ingresar, para al menos en la parte de técnico en electromedicina. Bien, mira, requisitos, como en cualquier carrera universitaria, secundario aprobado, ¿sí? Es simplemente para entrar eso, no se necesita tener ningún conocimiento previo en lo que es electrónica o algo de eso, siempre se le brinda todo acá en la facultad. Y la duración de la carrera es el tema principal porque en el plan viejo era más larga, tenía un ciclo básico común a las ingenierías y eso para la persona que iba a estudiar una tecnicatura, que es un nivel de pregrado, terminaba invirtiendo muchos años de su vida. Sí, y no era lo que en un principio esperaba. Entonces ahora con el nuevo plan se reduce mucho esa compatibilidad que había con el ciclo básico de cualquier ingeniería y se está pensando en una carrera que solamente les invierto tres años y medio a las personas que deciden estudiarla. Antes ese plazo se extendía hasta 5 años quizás, ¿sí? Entonces si uno tenía la intención de estudiar algo de pregrado, así invertir 2 o 3 años de su vida, terminaba dilatándose mucho. Bueno, se pensó en eso y se pensó en mejorar la formación y bueno, se trató de hacer un plan nuevo en el que creemos que estamos muy conformes todos y que apunta todavía a una formación más rica del profesional. Y la capacitación, digo, para el egresado, porque indudablemente los avances en medicina y en electrónica deben ser diarios, ¿no? Sí, son cotidianos. Entonces, precisamente eso, muchas veces los contenidos mínimos de las asignaturas están pensados de forma dinámica, es decir, uno, si bien tiene que ver siempre la base de donde se gestó un método de diagnóstico o un tratamiento terapéutico, también tiene que estar mirando cómo van evolucionando esas pequeñas cosas para estar en el día a día. Bueno, todo eso se refleja mucho en cursos, en personal, en personas que vienen de afuera a dictar talleres. Bueno, esas cosas las tratamos de manejar de manera de no quedarnos atrás, porque una cosa que no nos puede pasar es quedarnos atrás. Cuando uno se queda atrás empieza a perder el ritmo. Y bueno, y eso es, ya casi constituye una distancia insalvable en lo que es formación. Los técnicos, Albert, para que la gente lo sepa, ¿cuáles son los equipos que están trabajando, al menos los que conocemos aquí en Olavarría? ¿Equipos médicos? Exacto, sí. Y mira, los chicos, acá tenemos egresados que están trabajando en el hospital de Olavarría, y los chicos manejan desde lo que es laboratorio clínico, lo más sencillo, una centrífuga, un agitador de bolsas, de extracción de sangre, algo muy muy simple, hasta muchas veces trabajar con el resonador magnético, en el cual la complejidad del equipo es enorme, y además el costo que tiene el equipo es enorme. Pero siempre se les enseña a tener criterio a la hora de reparar. Cuando hay que decir que no, se dice que no. Es algo que por ahí en el mercado no es común escuchar, pero es, muchas veces hay que pensar en el respaldo económico que pueda tener la institución, y a veces por tratar de resolver una situación se termina haciendo más daño, ¿no? Claro. Hay que formar técnicos profesionales que sepan tener un juicio objetivo en el momento de reparar las cosas también. ¿Está abierta la inscripción todavía? Está abierta la inscripción, va a estar abierta creo que hasta el mediados de marzo. Invitamos a todos a que se acerquen a la facultad, que consulten, que averigüen, que pidan información, porque para eso estamos. Y bueno, ya saben, las puertas de la facultad siempre abiertas, especialmente en estas carreras donde se les da un impulso nuevo y donde el mercado laboral que los espera está cada vez mejor, digamos, ¿no? Está cada vez más sensible a lo que es la incorporación de profesionales. ¿Cuánto ha crecido la carrera en estos años? Porque no es nueva, digamos, en Olavarría, ¿no? No es nueva, pero ha mejorado mucho, ha sufrido 3 versiones distintas de planes de estudio, y hoy en día lo bueno, el crecimiento que ha tenido, ha venido aparejado, digamos, de vínculos con el Hospital Italiano, el Hospital Garrahan, el Hospital Alemán, el FLEN, y bueno, instituciones que no necesitan mucha explicación, ya tienen su renombre propio y que son referentes para todo el país. Entonces, que esas instituciones nos tengan en cuenta y nos consideren para que nuestros alumnos vayan a hacer prácticas profesionales supervisadas allá, para que el día de mañana siempre nos están pidiendo currículum para incorporar nueva gente. Bueno, esas cosas nos hacen creer que la carrera está bien orientada. Y bueno, ya te digo, el crecimiento viene de mano de la demanda laboral, y hay demanda laboral, siempre nos llegan solicitudes de profesionales. Perfecto. Pedro, te agradezco mucho, te mando un saludo grande. No, Jorge, te agradezco a vos por el tema de poder difundir todo esto, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo. Pedro Escobar, ingeniero en biomedicina, pero además comentándonos sobre la carrera que se dicta aquí. Nos informaban que ha tenido un fuerte impulso, de hecho lo confirmaba, la carrera en técnica, la tecnicatura en electromedicina. Bueno, interesante como para aquellos que por ahí están buscando rumbos o alternativas de estudios para salidas laborales. 10 minutos para las 9 de la mañana.